Si nosotros hacemos un análisis de lo que ha pasado a nivel nacional de estos 19 días, para graficar podemos decir que se congelaron tarifas de transporte, las tarifas de luz y de agua por 6 meses, se congelaron las tarifas de los peajes y se frenó hoy un aumento a los combustibles. Se bajaron las tasas de interés y se otorgan a las pymes una moratoria. Ya cobraron una inmensa mayoría de jubilados los 5.000 pesos y los beneficiarios de la asignación universal por hijo han cobrado 2.000 pesos. Se bajaron las tasas de interés a usuarios de los créditos de ANSES y se dio 3 meses de gracia para reiniciar el pago. Se empezaron a distribuir las tarjetas alimentarias y se irá a un régimen de entrega de medicamentos básicos para jubilados y pensionados. Se restablece el régimen de licencias no automáticas para favorecer la industria local. Se volverá a la hora 12 con predominio de marcas nacionales y se grabarán las altas rentas en dólares y activos en el exterior. Las medidas tomadas por el gobierno nacional demuestran el cambio de modelo al cual me estaba refiriendo. Por otro lado, con respecto al bono, para ver el impacto a nivel local, el bono de jubilados y el adicional de la asignación universal por hijo. Esas dos medidas, señora Presidente, implican unos 40 millones de pesos aproximadamente por mes, durante el mes de enero y durante el mes de febrero, que van a circular en el circuito de Cañuelas. Por lo tanto, esto hay que celebrarlo. La emergencia que nosotros pretendemos declarar a nivel local está en línea, está en consonancia con las declaradas tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Qué dijo el primer mandatario? Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal. Esa misma lógica es la que utiliza también nuestra intendenta municipal en tan solo 15 días en la gestión de gobierno. Esto también es importante señalarlo. Este proyecto no toma por sorpresa a nadie, por cuanto no es diferente, no es extraño a los hechos de campaña. Lo que quiero decir, señora Presidenta, para ser claro, que coincide tanto con las preocupaciones como con las propuestas de nuestra intendenta en sus recorridas, por los barrios, por nuestras localidades, por las instituciones, por las escuelas, por los merenderos, por los centros de jubilados y pensionados. También coincide con sus encuentros con distintos referentes de la economía social, con distintos referentes de organizaciones sociales, con distintos referentes de organizaciones barriales, con distintos referentes de organizaciones gremiales y sindicales, quienes en octubre le dieron y nos dieron un voto de confianza, donde nuestra intendenta, recogiendo testimonios de las dificultades que enfrentan en el día a día los cañuelenses, y en función de ellas es que hoy nos envía este proyecto. Todas las cuestiones, el contenido de este proyecto, se puede decir que son cuestiones que han sido relevadas por nosotros, por usted, señora Presidenta, y por los que participamos también de la lista como candidatos, relevamos todas estas cuestiones durante la campaña electoral. Por lo tanto, este proyecto no puede sorprender a nadie, está en línea con nuestra plataforma electoral. Es importante señalar que el espíritu de este proyecto coincide con las preocupaciones de nuestro sector, las que fuimos advirtiendo en los últimos años y que están vinculados con las políticas implementadas por los gobiernos cuyos mandatos han vencido, los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, que han provocado en el conjunto de la sociedad la pérdida y el retroceso en derechos.